las cosas que se dan amor. Quien tiene viejo el corazón se va, huye a su habitación, llevándose lo que jamás llegó, lo que ya nunca llegará, su amor. Hasta las altas sombras de la noche, la luz de su ventana brilla en vela. La madrugada que bien lo conoce, dice que todo el tiempo solo espera. Van la luna y su corte a su guarida, canta de horror un pájaro en la guira. Mira el gato con ojo incandescente, se enciende más el corazón de muerte. Dejando su lugar entre las cosas que se dan amor, quien tiene viejo el corazón se va, huye a su habitación, llevándose lo que jamás llegó, lo que ya nunca llegará, su amor. La luna clava allí todos sus dientes con una claridad indiferente. La luna, la culpable, la viajera, la luna de una muerta primavera. Hasta las altas sombras de la noche, la luz de su ventana brilla en vela. La madrugada que bien lo conoce, dice que todo el tiempo solo.